Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Pase. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 10 minutos pasan de las 11 y hoy vamos a dedicar, pues casi por completo el programa, a la figura de un escritor que murió hace exactamente 100 años y una semana y que fue prácticamente contemporáneo del desastre del Titanic, con muy pocos días, del cual también hablamos hace poco, pero que ha quedado en la historia exactamente igual que él, es decir, con un engrama, yo creo que absolutamente indeleble, porque él es el padre del Príncipe de las Tinieblas. Estamos hablando de Bram Stoker y de su criatura, Drácula. Esta noche vamos a analizar tanto la figura de Bram Stoker como la novela Drácula y todas sus consecuencias, y para ello vamos a hacerlo pues con grandes expertos. Comenzaremos hablando con... tenemos a Javier Arrias, que nos va a dar pues las claves fundamentalmente del vampiro, no solamente en su parte mítica, sino también esos orígenes que hay en auténticos casos de personas que se han comportado, si no como vampiros, incluso mucho peor. Será la primera parte del programa. Hablaremos también luego con Antonio Reverte, el Westmaster de Terror y Nada Más, que nos va a dar un adelanto de la dramatización de Drácula, que está ya disponible en su página web, y con él también hablaremos de la figura del vampiro, pero desde el punto de vista de los aficionados al terror. Luego nos iremos a Alemania, porque allí está Juanjo Abenza, y con él contactaremos para que nos hable de la novela de Drácula, nos dé todas las claves que tiene esta novela, y también todo lo que tiene que ver con las consecuencias que después de 100 años aún seguimos viendo, y bueno, la verdad que nadie puede negar que el mito del vampiro sigue estando presente hoy, y mucho más que antes. Y en medio de todo eso haremos un contacto con Gustavo Fernández, que se encuentra ya en España, está en Barcelona, y nos va a dar pues algunos detalles de lo que va a ser la charla que la semana que viene la da aquí en Murcia sobre los toltecas. Será algo muy interesante y hoy nos va a adelantar un pequeño aperitivo. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Aquí acontece la sorprendente y aterradora historia del salvaje y enloquecido príncipe Drácula. Cómo empalaba a las personas y las asaba, y hervía sus cabezas en una olla. Cómo les despellejaba vivos y les cortaba en pedazos, y después bebía su sangre. Ya. Drácula. La sangre de ella es la vida. Toda leyenda tiene un origen real, una causa primigenia que luego la tradición oral, la literatura o el devenir del tiempo acaban convirtiendo en un mito. Este es el caso de la figura del vampiro, sobre el que un día escribió Bram Stoker. esa persona que ahora hace de alguna manera estamos pues conmemorando su centenario, el centenario de su muerte. Bram Stoker hizo un ser que casi casi es de carne y hueso, pero que seguramente muchos de sus defectos o de sus virtudes o de sus cualidades las sacó seguramente, como decimos, de personas que él conoció o de leyendas que él pudo leer y pudo recoger. Eso es lo que creemos y eso es lo que pensamos. Por eso esta noche vamos a intentar empezar por ahí. Y para ello pues tenemos con nosotros a una persona que yo creo que es uno de los que más saben sobre el tema de los vampiros y de los que más han pues estudiado e investigado este fenómeno, que es casi tan antiguo como el ser humano. Francisco Javier Arries, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, darte las gracias por estar en el último peldaño. Es un honor tenerte con nosotros. Y vamos a presentarte, aunque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, o la mayoría, ya te conocen. Tú eres, aunque parezca mentira por lo que escribes luego, es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Trabajas como profesor de informática y además realizas labores de programador y administrador de redes y bases de datos. Impartes cursos especializados para empresas, instituciones y organismos. Y además de eso, en otra segunda, digamos, faceta de tu personalidad, colaboras como articulista en revistas especializadas como Año Cero, Más Allá de la Ciencia, y has publicado en muchas de las más importantes, incluso algunas que ya han desaparecido y que están en la mente de todos. Eres autor de libros tan interesantes como El extraño poder de los ahogeadores, que habla sobre el mar de ojo, Ataque y defensa psíquicos, Chamanes, los amos del fuego, y el libro que esta noche pues hace que estés aquí, que es Vampiros, la historia de nuestra tierna fascinación por el Señor de la Noche. Como ven, amigos oyentes, todo un currículum para hablar del tema, ¿no es así? Pues muchas gracias ante todo y sobre todo el honor es mío, ¿no?, de compartir estos minutos de radio, ¿no?, con vosotros, por supuesto. Pues vamos a entrar de tu mano en la cripta más oscura del vampiro, porque luego en la segunda parte hablaremos de la novela e intentaremos un poco aproximarnos a lo que la novela nos ha dado. Pero antes de empezar, y muy brevemente, me gustaría un poco conocer tu opinión sobre el maestro, sobre Bram Stoker. ¿Qué aportó, según tu criterio y tu conocimiento, a todo lo que después pues hemos podido ver sobre, o hemos podido leer y ya pues ver en el cine, ¿no? Porque ya yo creo que el vampiro es algo tan cinematográfico que mucha gente ni siquiera sabe que empezó en una novela, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión sobre Stoker? Bueno, pues Stoker evidentemente fue un genio y, bueno, pues su novela, digamos que supone un antes y un después, ¿no?, en la figura del vampiro, porque antes sí, había sido tratado por autores y de forma también magistral y bueno, pues llena de buena literatura. Hay relatos clásicos sobre el vampiro, incluyendo el predecesor Polidori, que ya dejaba un poco la puerta abierta, el vampiro de Polidori dejaba ahí ese vampiro aristócrata, ¿no?, que más tarde el propio Stoker nos presentaría con su Drácula, ¿no?, como noble, en este caso transilvano, aunque era un realmente el personaje histórico era un príncipe de Valaquia, pero él le da un aire nuevo, ¿no?, al vampiro. Por un lado retoma esa figura de vampiro tradicional respecto de la literatura, pero le da ese toque también modernista con esa Mina, que ya es una mujer un poco adelantada a su tiempo, que está interesada en inventos modernos como el telégrafo, ¿no? Y yo creo que esto que es lo que hace es sacar un poco al vampiro de su cueva original, ¿no?, en la Europa del Este, y llevárnoslo por ese Londres más cercano en el tiempo y en el espacio a nosotros. Y bueno, él ha sido evidentemente el que ha popularizado la figura del vampiro y la ha convertido no solamente en un héroe de algunos cuentos, de relatos breves o de pequeñas novelas, sino que se ha convertido realmente en un personaje fijo que, como vemos hoy en día, todavía tiene sus secuelas y que evidentemente pues es inolvidable y está ahí en primera línea. Saludamos también a Juan Francisco Martínez. Buenas noches, Juan Francisco. Muy buenas noches, encantado. Esta noche en la que hablamos de vampiros, hablamos de, por un lado, ficción, la novela de Bram Stoker, y por otro lado, hablamos también de el posible origen o las posibles causas en personas que han dado lugar a estas leyendas. Todo, como decíamos al principio, toda leyenda siempre tiene algo de verdad, siempre tiene algo de cierto. Y bueno, pues hay que decir que no hay que irse muy lejos, que aquí en España hemos tenido esos casos, desgraciadamente los seguimos teniendo, como en todas partes del mundo, pero si hay un caso terrorífico, un caso terrible, es el que sucedió casi contemporáneo a Bram Stoker, que es el caso de Enriqueta Martí, la denominada vampira de Barcelona. Javier, esta mujer, por lo que hemos leído de ella, dejaba casi en mantillas en cuanto a lo terrorífico de su comportamiento al propio Vlad Tepes. ¿Cómo pudo durante tanto tiempo ocultarse una mujer así. Y bueno, vamos a comentarle un poquito, si te parece, resumimos un poco la historia para que los oyentes, yo sé que hay gente que ya conoce esto, pero hay otros que no saben ciertos detalles y cuando los conozcan, pues se van a estremecer como nos hemos estremecido nosotros al leerlo. ¿Quién era realmente Enriqueta Martí? Bueno, pues Enriqueta Martí en principio era una vecina anónima, ¿no? En el Carrer del Ponent, allí en Barcelona, en la Barcelona de primeros del siglo XX. Y bueno, pues claro, sus crímenes, como veremos, que la verdad es que son realmente duros a la hora de ser descritos, pues pasan un poco desapercibidos porque esta mujer, pues la verdad es que era bastante metódica, ¿no? A la hora de cometer sus fechorías, por decirlo así. Y aparte, pues eso, amparada en ese anonimato, ¿no? Que da una ciudad como era la Barcelona de aquel tiempo, de principios del siglo XX, en el que, bueno, pues las clases sociales más bajas, pues vivían en condiciones no muy buenas, y ella, pues podía más o menos hacer sus fechorías, como decía antes, con relativa normalidad, podríamos decirlo, entre esas calles más o menos oscuras, en las que pues mucha gente no se ocupaba de lo que le ocurría a los niños de familias pobres. Y es que la víctima precisamente de esta mujer pues eran los niños, ¿no? Algo que se descubrió, una realidad tremenda que se descubrió en febrero de 1912. Fíjate qué curioso que hablabas antes del Titanic y ese año, por un lado tenemos a Stoker ahí, tenemos el Titanic, que hace poco ha sido noticia precisamente porque era el aniversario de su hundimiento. Y también en este año, en febrero de 1912, fue cuando se conocieron los crímenes de Enriqueta Martí. Esta mujer, bueno, pues secuestró a una pequeña, una pequeña llamada Teresita Guitart, y bueno, pues esta chica, una vez secuestrada, fue vista por los vecinos. Una vecina la vio junto a otra chica y un poco extrañada del comportamiento de Teresa Martí al preguntarle por de dónde procedía ella, se lo comentó a otro vecino, el cual fue a comentárselo a la policía. Y bueno, después de seguirla un poco y de seguir un poco o ver sus actividades a lo largo del día, pues consiguieron mediante una orden judicial entrar en casa y hablar con la pequeña. La pequeña al final acabó diciendo que no era Felicidad, como decía la que era su supuesta madre, Enriqueta Martí, y acabaron encontrando que era una niña que había desaparecido unos días antes, causando un gran revuelo en toda la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues una vez que esta mujer se la pilla en muchas contradicciones y se ve que esa chica, no es su hija, se trae a una de las vecinas de la madre que denunció la desaparición de esta chica, y evidentemente la vecina pues reconoce a la niña que había desaparecido esas semanas, esos días antes. Y a partir de ahí, bueno, pues Enriqueta Martí empieza a mentir compulsivamente hasta que en un momento dado se derrumba y confiesa que en realidad hay mucho más detrás y que deberían picar en las paredes del piso donde ella vivía y en otros pisos en los que había vivido antes. Y allí es donde empieza el verdadero horror, ¿no? Porque la policía, cuando llega, pues se encuentra primero un espectáculo curioso, y es que la casa está, digamos que destartalada, mal amueblada, salvo una habitación, que es donde se conoce que vivía la propia Enriqueta, y que está perfectamente amueblada. Encuentran ropas de lujo y algo que no corresponde realmente al ritmo de vida que se esperaría de una vecina de aquel edificio. Lo peor es que, bueno, según el testimonio de las propias niñas, había también un tercer niño que habían visto la vecina, que comentaba también la aparición en el piso extraña de la propia Teresita. Y bueno, pues la otra niña que acompañaba a Teresita y que también estaba al cargo, por decirlo así, de Enriqueta, pues confiesa que Pepito, que era como se llamaba este chico, pues lo había sido asesinado por la propia Enriqueta Martí ante sus propios ojos, ¿no? Que lo había levantado encima de una mesa y lo había apuñalado y le había quitado la vida. Y la pobre niña pues relataba esto con este escalofriante testimonio, diciendo que bueno, que ella se había ido a dormir haciéndose la dormida, porque a lo mejor pues mamá evidentemente se iba a enfadar si sabía que había visto, ¿no?, ese hecho terrorífico. El caso es que, conocidos estos hechos y después de estos testimonios, y cuando la policía llega allí, aparte de encontrarse esta extraña habitación en la que vivía la propia Enriqueta, perfectamente amueblada, en armarios y picando en paredes falsas, aparecen sacos de huesos, otro saco en el que había un cuchillo y ropas ensangrentadas, cosa que también habían comentado las niñas, que se habían encontrado una noche en la que se habían quedado sola andando por las estancias del piso, un saco en el que estaba este cuchillo y estas ropas ensangrentadas. Y allí lo encontraron, efectivamente las niñas tenían razón, y de parte pues estos huesos. En otros inmuebles en los que había habitado la propia Enriqueta Martí se encontraron hallazgos similares, huesos, en algunos casos cabelleras incluso. El caso es que, según comentaba, acabó confesando la propia Enriqueta, pues lo que hacía era acabar con la vida de niños, niños generalmente que eran pues evidentemente de familias pobres, ¿no?, que tenían poco que hacer y pocos recursos para poder buscar a sus hijos, y pues desde sacarles, después de asesinarlos, por decirlo así, sacarles, extraía sangre, extraía la grasa de sus cuerpos, incluso aprovechaba esta mujer en su, fíjate qué frialdad, ¿no?, qué interés tan salvaje el suyo, que hasta la propia cabellera de los niños obtenía un beneficio de ella vendiéndola como pelo natural, que era entonces una costumbre para fabricar pelucas, ¿no? Y bueno, pues el caso fue evidentemente horroroso y estremecedor, porque esta mujer pues acabó con más de 10 niños que se supiera, y de los cuales encontraron restos pues esparcidos, como digo, en diferentes inmuebles de Barcelona. Imagino que el calvario que tuvo que pasar Teresita Guitar, una niña de 5 años, sí, para poder sobrevivir a esa vida tan triste y tan dura y tan terrorífica, pues es que va a quedar marcado para siempre. Claro. Pero quizá el hecho de llamarle a esta mujer la vampira de Barcelona, ¿es porque ella también consumía la sangre, bebía la sangre de los niños? Eso es un hecho que más adelante pues algunos autores han puesto ahí un poco a la luz, pero tampoco queda constancia de que ella realmente consumiera la sangre. Lo que sí sabemos es que en buena parte el motivo de estos crímenes era motivado sobre todo por interés económico. Es muy probable, esta mujer se dedicaba a la prostitución en un momento dado, y 3 años antes de hecho regentaba un burdel en el que, bueno, pues ofrecía los servicios precisamente de niños a sus clientes, y el burdel le fue cerrado, se descubrió su negocio, fue cerrado, pero salió bastante bien del proceso, porque uno de los clientes era un joven pederasta de una buena familia que, bueno, pues gracias a sus contactos pudo tapar un poco el hecho. Es decir, ella siempre estuvo un poco metida en ese mundillo oscuro, por un lado, de la prostitución, encima pues con este horror, ¿no?, del aprovecharse de los pobres niños, y se supone que en algún momento dado algún niño murió en este prostíbulo, y precisamente a partir de ese momento quizás ella misma, para ocultar por un lado primero las pruebas de que el niño hubiera muerto, y segundo, aprovechando que ella tenía conocimientos de curandería y de hechicería, pues aprovecharía lo que es el cuerpo del niño para hacer bueno, pues todo tipo de pomadas y extractos mágicos, o con supuestos poderes mágicos y sanadores, y por supuesto entre ellos la sangre, ¿no?, la sangre de los niños. Algunos han dicho que ella misma consumía la sangre pensando que evidentemente esta sangre de niños pues tuviera pues poderes sanadores, ¿no?, poderes de sanación. Y bueno, en principio ser así, la verdad es que es bien conocido que mucha gente que se acostumbra a tomar sangre desarrolla una especie de adicción, ¿no?, a esta toma de sangre. De todas maneras, no queda constancia de que eso sea así, no es un hecho que podamos decir que sea corroborable, ¿no? Es algo que se supone. Lo que sí sabemos es que entre las muchas cosas que se encontraban en los armarios, entre los muchos horrores que encontró la policía rebuscando entre los armarios de los inmuebles en los que estuvo viviendo la Martí, pues aparecían frascos de sangre coagulada, muchos frascos de sangre, evidentemente pues extraía la sangre de los niños, y que probablemente pues hacía negocio con ellos, ¿no? Pues por ello, una de las cosas que se, digamos, de las leyendas que o mitos que circulaban alrededor de la sangre en aquellos tiempos era que la sangre de los niños era capaz de curar enfermedades como la tuberculosis. Entonces posiblemente tendría clientes bastante acaudalados, adinerados, que pagaban por obtener la sangre de estos niños, también su grasa, porque se realizaban ungüentos y pomadas que se aplicaban sobre el pecho de los enfermos, y esta mujer lo que obtenía sobre todo es eso, un beneficio pecuniario. No sabemos realmente si realmente llegó a consumir la sangre de los niños. Hay también un hecho en este sentido que quizá pues apuntara en esa dirección, o que ha dado lugar a que mucha gente o muchos autores piensen en que esto pudiera ser así, y es que cuando fue detenida y fue llevada a prisión, una de las cosas que tuvieron a bien o que tenían sobre todo mucha, digamos que los dirigentes de la cárcel tenían mucha precaución, es que ella no se suicidara, porque a la mínima de cambio se mordía las venas de las muñecas para obtener sangre, según algunos. Es decir, algunos dirían que era para suicidarse, pero según otros autores decían que no, que es que tenía una necesidad compulsiva tal de sangre que al verse impedida de poder obtenerla por sus medios normales, pues ella misma se hacía daño en las muñecas para poder obtenerla. Incluso, este sí que es un hecho, sus compañeras reclusas en su cuarto, se disponía la habitación, perdón, la cama de la Martí se ponía justo en medio de las de ella para que continuamente pudieran vigilarla por si ella se tapaba o se debajo de las sábanas para intentar morderse. En cuanto esto ocurría, las reclusas se levantaban para destaparla y ver que efectivamente no se estaba mordiendo las muñecas. Es una leyenda que un poco ha ido asociada también a la figura de esta mujer. Uh-huh. Podríamos decir que es una especie de sacamantecas, ¿no? Como estos otros casos, sí, que se han dado por el resto del mundo y en España ha habido muchos. Efectivamente, uh-huh. Sí. Yo más que en la figura del vampiro, integraría un poco a esta mujer eso, en la figura de los sacamantecas, ¿no? Que están un poco relacionados, aparte de con ese poder curativo de la sangre y con ese poder de la vida que trae la sangre, sobre todo con viejas recetas hechiceriles, con el mundo de la necromancia, de la hechicería más burda y más negra en este sentido. Pues ese sería un caso que podía haber inspirado a novelistas como Stoker y otros muchos a fraguar una figura sobrenatural que es la figura del vampiro. Aunque realmente esto yo creo que viene mucho mucho tiempo atrás y que, como tú nos puedes comentar, seguramente los vampiros son casi tan antiguos como el ser humano porque se encuentran en culturas antiquísimas, ¿no es así? Sí, efectivamente, así es. La verdad es que el mito, una vez que lo estudiamos y una vez que nos salimos fuera de los clichés que todos conocemos, ¿no?, y que nos impone un poco, pues eso, la literatura y el cine, ahondando un poco en ello, nos encontramos que realmente el vampiro, en muchas facetas, por decirlo así, aparece muy disperso tanto en el tiempo y como en el espacio. Es decir, es un mito universal, geográficamente, se encuentra en muchas culturas a lo largo de todo el planeta y también es un poco pues atemporal. Como tú bien dices, tenemos figuras que pueden calificarse como de personajes vampiros pues prácticamente a lo largo de toda la historia, desde relatos de los antiguos egipcios que hablan de sombras que se alimentan del aliento y de la sangre precisamente de los niños, hasta viejas leyendas que proceden del Extremo Oriente, ¿no?, de la China más antigua, en la que hay una figura que es precisamente la del cadáver que se levanta de la tumba, es decir, un vampiro tal como lo conocemos nosotros en Occidente, con características físicas pues un poco más adaptadas a la cultura china, evidentemente, pero que al fin y al postre es lo mismo, es decir, es alguien que poseído por un demonio, un cuerpo que poseído por un demonio se levanta del sepulcro de la tumba para alimentarse del hálito vital o de la sangre de sus seres vivos. Es una figura que encontramos pues prácticamente en todas las épocas y en todas las culturas y que, por cierto, todavía hoy sigue viva. Es decir, la creencia no es algo del pasado. Uh-huh. Si viajamos a determinados países, es una creencia, sobre todo en las áreas rurales, que es donde ese tipo de leyendas y de mitos aún perduran, pues nos vamos a encontrar, curiosamente y con mucha sorpresa por nuestra parte, que todavía se sigue creyendo en el vampiro y practicando pues las viejas prácticas, los viejos ritos para mantenerle alejado, incluso para acabar con él después de muerto. Fíjate, una noticia que apareció en 2004, no hace tanto tiempo, sí, decía que se desenterró un vampiro en Rumanía. La Fiscalía de Craiova, al sur de Rumanía, abrió una investigación a 6 habitantes de una localidad de la zona, acusados de haber profanado un cadáver que, según ellos, se transformaba en vampiro y les reducía el nivel de sangre durante la noche, según afirmó la fuente judicial. O sea que estas personas se dedicaron a abrir una tumba, coger el corazón de ese cadáver y quemarlo y luego mezclar las cenizas con agua para bebérselo, porque parece ser que era el rito que hacía que el vampiro no pudiese levantarse más. Efectivamente, es el caso de Tomás Petra y bueno, es un caso sonado porque la policía, curiosamente, indagando en este caso, que fue denunciado por una de las hermanas del finado que se suponía que se levantaba para beber la sangre de sus parientes, y bueno, fueron sus propios parientes los que trataron de envalentonarse a base de aguardiente y fueron al cementerio y pues prácticamente abrieron la tumba, les trajeron, como bien dices, el corazón por la espalda, lo redujeron a cenizas, y es un viejo remedio, efectivamente, el de que las cenizas del corazón del vampiro debería curar a sus víctimas. Fíjate qué curioso también que el mismo remedio lo encontramos también en creencias asociadas al vampiro también en las propias colonias americanas, en Norteamérica. Siempre pensamos que el vampiro es algo muy, muy europeo, pero en la costa este de Norteamérica hay una buena recopilación de casos, sobre todo del siglo XIX. Los folcloristas de allí tienen recopilados unos cuantos casos en los que mucha gente moría por tuberculosis y por alguna enfermedad parecida, y o de Anthrax, y bueno, pues se suponía que después de eso iban a levantarse de la tumba, y aparecen en algunos cementerios más de un cadáver mutilado. En algunos casos ha habido lluvias torrenciales, por ejemplo, han dejado al descubierto algunos cuerpos, y algunos antropólogos han encontrado con que determinados cuerpos pues presentaban signos de haber sido cabeza cortada y haber sido maniatados y haber sido tratados realmente como vampiros. Y curiosamente, en algunos de estos casos que incluso aparecían en periódicos locales, el remedio era justamente extraer el corazón del supuesto vampiro y quemarlo hasta que se redujera reducirlo a cenizas, y esas cenizas mezclarlas con agua para dárselos a sus parientes que estarían afectados pues habrían sido atacados por el supuesto vampiro, ¿no? Una tradición que encontramos en extremos tan alejados como son la Rumanía del año 2004 y en la costa este en el siglo XIX. Tú fíjate qué curiosidad y qué coincidencia de rituales, de tradiciones. Es algo que no da que pensar. Bueno, pues eso serían un poco las leyendas que vienen de algunos casos, como el caso de esta mujer de Barcelona, o por ejemplo, pues la famosísima condesa Elizabeth de Báthory, que realmente fue una mujer real, de carne y hueso, y que efectivamente mató a doncellas y que se bañaba en su sangre y probablemente también se la bebiese. Estos eran casos auténticos que no cabe duda y que están documentados. Pero luego aparecen casos que son, yo creo que sí que están en el mundo de la leyenda, pero sí. Por otra parte, ¿se puede encontrar algún lugar en el que alguien te diga que eso no es así? Vamos a referirnos al caso que nos toca muy de cerca por la cosa geográfica, el famoso vampiro, para unos de Borox, para otros de Cartagena, para otros de Galicia. En realidad se trata de un supuesto ataúd que aparece o que llega a la península ibérica por el puerto de Cartagena y que luego empieza a moverse por España con unas consecuencias verdaderamente tremendas, ¿no? Coméntanos un poco el caso y danos tu opinión sobre el mismo. Bueno, pues el caso se hace famoso sobre todo a partir de un libro de Miguel de Aracil, que es un periodista que lleva mucho tiempo pues en este tipo de temáticas, y bueno, tiene publicó en su momento un libro en el que es Magia Póstuma de los No Muertos. Eso era por los años 80, ya por el 1986, y allí él hacía referencia a que un abogado pues le había dado unos documentos en los que se exponía este caso, un caso según el cual allá por el 1915, y fíjate, estamos siempre rondando las mismas fechas, desde el 1912 saltamos ahora solamente 3 años a 1915, y habría llegado un ataúd procedente de la antigua Yugoslavia al puerto de Cartagena. Desde allí ese ataúd que habría llegado hasta el puerto, pues bueno, habría sido reclamado por alguien en Coruña, en la ciudad de La Coruña, y pues habría seguido un itinerario bastante peculiar, porque primero, según comentaba los documentos de este abogado, que a su vez habría pasado esta documentación a Miguel de Aracil, habría pasado por Alhama de Murcia, por un lado, llegando hasta Almería, luego llegando hasta la ciudad de Toledo, Borox, que está también allí en la ciudad de Toledo, y después Santillana del Mar en Cantabria, Comillas, hasta llegar a su destino a Coruña, donde nadie se habría hecho cargo de él, y por lo tanto habría llegado de vuelta otra vez a Cartagena, ¿no? Se lo habría reenviado de nuevo a su lugar de origen, porque nadie, como digo, pues quería hacerse cargo del regalito, ¿no? del ataúd, ni más ni menos. Bueno, pues se supone también, y según se nos contaba en esta obra de Miguel de Aracil, nos contaba que, según se relataba en ese informe, allí por donde pasaba el ataúd, pues quedaban rastros de muertes extrañas, generalmente por anemia, y que, bueno, allí donde el ataúd pasaba, pues eso, iba dejando un reguero de extrañas muertes en las que estaba la anemia como causa principal, ¿no? Como si alguien estuviera absorbiendo la sangre de los habitantes por los que pasaba este misterioso féretro. La cosa quedó ahí y se convirtió en un pequeño mito que, bueno, más o menos pues tuvo en vilo y en jaque a más de un investigador. Poco después salieron artículos sobre el tema. En un nuevo artículo se dijo además que en Santillana del Mar había tenido lugar una curiosa sesión espiritista realizada por ocultistas. Algunos hablan de un joven wicano procedente de Inglaterra, y bueno, allí una medium habría hecho una especie de exorcismo a aquel cadáver que se levantaba de su féretro, de su ataúd, para beber la sangre de los lugares por los que pasaba, Y según se relataba en aquel artículo, la habitación durante la sesión se había llenado de un extraño olor, un fétido olor a carne podrida, y sobre todo la médium, una mujer ya de edad, pues había quedado prácticamente sin sentido y muy debilitada, porque ella había sentido que la vida, ¿no?, su fuerza vital se escapaba por pues de diferentes partes de su cuerpo. Aquí el artículo, pues digamos que todavía echó un poquillo más de leña al fuego al caso, ¿no? Y durante muchos años, pues algunos investigadores estuvieron tratando de averiguar, tratando de seguir los pasos de esa trayectoria, de esa ruta, para tratar de saber si aquello era cierto o no. Especialmente es interesante la aportación de Ardanuy, ¿no?, que es un famoso investigador, sobre todo en lo concerniente a la vampirología, y bueno, es un miembro del CEV, que es, digamos que es un poco la sociedad de estudios sobre vampiros, radicada aquí en España, y bueno, que reúne a gente que está interesada en tratar al vampiro, sobre todo desde el punto de vista académico, que se siente bastante seria. Ardanuy estuvo investigando en Cartagena, tratando de ver, por ejemplo, en los documentos de la aduana, estuvo tratando de ponerse en contacto también con Miguel de Alacir para poder conocer al abogado del cual habían procedido estos primeros documentos, y estuvo, bueno, pues investigando también un poco la diferente documentación que podría encontrarse en la Cámara de Comercio de Murcia, en A Coruña, y la verdad es que no encontró absolutamente nada. Solamente una referencia, en el pueblo de Borox, precisamente, donde una mujer anciana decía que sí, que en su tiempo, cuando era niña, había oído hablar acerca de un hombre que chupaba la sangre. Y poco más, no había poco más. Desde mi punto de vista, creo que queda claro y perfectamente claro, porque este mismo autor en un momento dado, en el 2006, publicó pues una especie de resumen de sus propias investigaciones, y yo creo que acabó dando con la clave, y es que todo parece estar perfectamente escrito en un libro, en una obra literaria de Alfonso Sastre, del dramaturgo Alfonso Sastre, que en 1964 habría publicado Las noches lúgubres, una especie de obra en la que había diferentes relatos de terror, ¿no? Y una de estas historias era precisamente una historia de vampiros. Este libro, esta obra, incluía este relato que se llamaba Historia popular de los vampiros Zarco y Amalia. Y curiosamente, pues después de hacerse con un ejemplar del libro, Ardanuy se da cuenta de que prácticamente todo lo que nos viene a decir el libro, pues se corresponde perfectamente con el caso que es narrado por el acerca del vampiro de Boros. Es que incluso el topónimo de Boros aparece en el propio libro. ¿Qué cosas se encuentra? Bueno, pues entre otras cosas, la protagonista, que es Amalia, que es una vampira que en ese momento reside en Madrid, pues se supone en el relato que ha muerto a los 10 años justamente en Alhama de Murcia. En el mismo relato, que es una que el propio autor, el propio Alfonso Sastre, le confirmaría a Ardanuy que era todo imaginario, pues habría muerto en Alhama de Murcia de una anemia perniciosa en un hostal que tenía su familia en aquella localidad. Y justamente a lo largo de la leyenda del vampiro de Cartagena o del vampiro de Moros o como queramos llamarle, pues precisamente se habla también de que quien recoge ese féretro de vuelta cuando viene de A Coruña es un noble serbio que se le ha visto en una determinada fonda de Alhama de Murcia. O sea, todo encaja perfectamente. El propio texto, el propio relato, el propio cuento nos dice que cuando muere esta Amalia, esta niña de 10 años, justamente poco antes se había alojado allí un noble yugoslavo polaco. O sea, todo encaja perfectamente con lo que luego fue el mito, la leyenda del vampiro de Cartagena o de Borox. Y fíjate, incluso en el libro se nos llega a decir lo siguiente, que todo aquello, a partir de la llegada de aquel noble yugoslavo o polaco, pues hubo una epidemia de vampirismo, y cito literalmente, textualmente dice, que parece extenderse hasta Almería por el sur y cruzar la península hasta La Coruña, como un ramalazo, señalándose casos importantes en la provincia de Toledo, por ejemplo, el vampiro de Borox, mientras que por el norte se extiende una rama lateral hasta Santillana y Comillas. Esto lo escribió el propio Alfonso Sastre en su libro. Y bueno, Ardanuy, para tener la confirmación de que realmente todo era ficción, pues escribió al propio Alfonso Sastre preguntándole sobre la cuestión. Y bueno, pues Alfonso Sastre contestó a Ardanuy, esto fue en el 2005, un año antes de que publicara su extenso documento, y sencillamente le puso una nota firmada por él en la que decía, todo es imaginario. O sea, confirmaba que todo aquello era un poco una invención literaria que se había ido un poco de las manos, ¿no? Pues una historia que a muchos le da que pensar. Tuvimos una conversación posteriormente con Miguel Aziz y él de alguna manera seguía estando convencido de que ahí había algo más. Y lo que es curioso es que, pues en algunos lugares, como el caso de esta señora que tú comentabas, pues aún queda un vestigio de leyenda y siempre nos queda esa parte pues romántica, ¿no?, de que el vampirismo tiene, de que es que realmente pues, ahí podía haber habido algo. Pero, por supuesto, la lógica es aplastante. Pues, Javier Arries, la verdad es que no sabes cómo te agradecemos todo lo que nos has contado y estaremos de nuevo en contacto contigo próximamente porque queremos hablar de ese tema tan interesante que es el mal de ojo. Claro. Y, bueno, es un tema que no se suele hablar mucho de él, pero que tú sí que lo has investigado, incluso has escrito un libro sobre el asunto. Uh-huh. Y yo creo que merecerá la pena que nuestros oyentes pues conozcan mejor ese otro misterio que también es tan popular y que está tan arraigado en algunos pueblos de España. Pues por supuesto, cuando queráis. Para mí será un placer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Javier. Un abrazo para vosotros también. El último peldaño. ¿Quieres recortar tus gastos? Ahora puedes. Cable Murcia, televisión con más de 100 canales, internet de banda ancha y alta velocidad, teléfono con tarifa plana de llamadas a fijos nacionales las 24 horas todos los días del año y nuestros paquetes combinados que resultan mucho más económicos. Con Cable Murcia en casa, televisión, internet, teléfono. Conéctate al mundo, conecta con Cable Murcia, 968-200-090 y en internet cablemurcia.com. Después de muchas investigaciones a lo largo del continente americano, el investigador Gustavo Fernández ha buceado en las enseñanzas discretas de ciertos grupos de iniciados que quieren rescatar el conocimiento ancestral de los pueblos amerindios, especialmente el tolteca. La historia oficial no explica los verdaderos secretos que subyacen tras las grandes maravillas arqueológicas, como Teotihuacán, los colosos de Tula o la pirámide de Cholula, la más voluminosa del mundo. Viernes 4 de mayo, 11 y 5 de la noche. El enigma de la civilización tolteca, el último peldaño, Onda Regional. Pero papá... Anda ya, cuando seas padre comerás huevos. Y cuando seas madre, una deliciosa paella, ¿no? ¿Cómo? Vamos a celebrar el Día de la Madre al restaurante Nomad del Hotel Intercontinental Mar Menor. Menú con tres entrantes, paella y postre por 15 euros persona. Solo el 6 de mayo, detalle especial de bienvenida para las madres y música en vivo. Hotel Intercontinental Mar Menor, un sueño al alcance de todos. Después de muchas investigaciones a lo largo del continente americano, el investigador Gustavo Fernández ha buceado en las enseñanzas discretas de ciertos grupos de iniciados que quieren rescatar el conocimiento ancestral de los pueblos amerindios, especialmente el tolteca. La historia oficial no explica los verdaderos secretos que subyacen tras las grandes maravillas arqueológicas, como Teotihuacán, los colosos de Tula o la pirámide de Cholula, la más voluminosa del mundo. Viernes 4 de mayo, 11 y 5 de la noche. El enigma de la civilización tolteca, el último peldaño, Onda Regional. Todo me parecía como una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto, encontrándome en mi casa, con la aurora luchando a través de las ventanas, tal como ya me había sucedido en otras ocasiones, después de trabajar demasiado el día anterior. Pero mi carne respondió a la prueba de pellizco y mis ojos no se dejaban engañar. Era indudable que estaba despierto y en los Cárpatos. Todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora. En cuanto llegué a esta conclusión, escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba. Se escuchó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró haciendo el conocido ruido producido por el largo desuso y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. En ella apareció un hombre alto, ya viejo, nítidamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quemaba sin globo ni protección de ninguna clase, lanzando largas y ondulosas sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando un excelente inglés, aunque con una entonación extraña. Bienvenido a mi casa. Entre con libertad y por su propia voluntad. No hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra. Sin embargo, en el instante en que traspuse el umbral de la puerta, di un paso impulsivamente hacia adelante y, extendiendo la mano, sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo. Dijo otra vez: «Bienvenido a mi casa. Venga libremente. Váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo». La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así es que, para asegurarme, le pregunté: «¿El conde Drácula?». Se inclinó cortésmente al responderme: «Yo soy Drácula, y le doy mi bienvenida, señor Harker, en mi casa. Pase, el aire de la noche está frío, y seguramente usted necesita comer y descansar». Pues, amigos oyentes, esto que acaban de escuchar es un fragmento de la recreación que la página web Terror y Nada Más, dirigida por el invitado que está ahora mismo con nosotros, pues ha hecho de la novela de Drácula. El invitado no es otro que Antonio Reverte. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por ese trabajo y sobre todo por atreveros con un clásico como Drácula, de Bram Stoker. Y por eso queríamos que esta noche estuvieses con nosotros, porque hay que reconocer el esfuerzo y hay que reconocer pues el amor que ponéis en todo lo que hacéis y sobre todo ese regusto por el miedo, ¿no? El terror y nada más. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la idea de llevar Drácula al relato radiofónico? Bueno, pues Drácula... Lo llevamos al terreno de radiofónico cuando empezábamos, hace ya unos 4 años. Y bueno, la idea surgió porque, vamos, nosotros nos gustan mucho los programas antiguos de historia de terror, estilo como Historia de Radio Nacional de España o Sobrenatural. Y concretamente en Sobrenatural, pues yo sabía que habían hecho en su momento una recreación de también la novela famosa Frankenstein, de Mary Shelley. Y entonces, pues un poco en tributo a esa gran edición que hicieron de Frankenstein, pues pensé yo, bueno, ¿cuál podemos hacer nosotros que sea semejante y bueno, y que nos guste también, ¿no? Nos atraiga. Y bueno, pues me surgió Drácula y bueno, y me lancé primero yo solo a la aventura. De hecho, es curioso porque al principio, como teníamos menos actores, tuve que hacer yo muchos papeles en el cambiando la voz y eso, pero vamos, quedó bastante bien. Y después, ya conforme avanzó, como ya te digo que el proyecto se ha alargado durante casi 4 años, pues ya se fueron incorporando más personas y cada vez, claro, se hizo más rico y más bonito, ¿no?, de escuchar y más realista. Creo que teníamos incluso una participación de nuestro gran amigo Rafa Casete, ¿no? Sí, Rafa Casete, además, para mí, yo se lo he dicho a él muchas veces que de los papeles que más me gustaron fue precisamente el que hace él, que es de Abraham Van Helsing, uh-huh, que es un papel muy importante, además, dentro del relato. Y bueno, yo en ese sentido ya se lo he dicho muchas veces que lo clavó, vamos. Uh-huh. Hombre, es que es un pedazo de actor, ¿eh? es un lujo contar con él, con este hombre que bueno, que practica profesionalmente al mundo de la escena. Bueno, háblame un poco de qué significa para ti Bram Stoker, qué significa para ti Drácula. De alguna manera estamos pues conmemorando ese centenario de su muerte, y como le preguntamos antes a Javier Arries, me gustaría también conocer tu opinión sobre esta novela que ha marcado a muchos y que ha cambiado el curso de la figura del vampiro a partir de ese momento. Sí, pues hombre, para mí Bram Stoker, pues es como estar al mismo nivel de otros autores tan importantes como Lovecraft o Edgar Allan Poe, ¿no? Quizás él ha pasado más a la historia por la novela de Drácula, aunque también tiene otros muchos cuentos de terror, como puedan ser pues La madriguera del gusano blanco o La casa del juez, o varios más, ¿no?, que hizo, que también son muy buenos, aunque no hayan tenido tanto impacto como Drácula, ¿no? Y después, concretamente, la obra de Drácula, pues a mí es que me parece pues el culmen de terror gótico, ¿no? Es decir, te sumerge de una forma magistral en una ambientación cada vez más opresiva, más agobiante, ¿no? Cada vez se van, además, como te lo hace, como si fueran telegramas y que se van mandando entre los personajes y te van contando cada uno desde su punto de vista cómo vive la historia, pues te va sumergiendo poco a poco en un mare magnum de situaciones y de que todas al final convergen en un mismo sitio, que a mí me parece una obra fantástica, y vamos, que cualquier amante del terror pues la tiene que leer sí o sí, ¿no? Además que después las distintas conversiones que han hecho de la novela a cine y demás y a televisión, pues se basan un poco en la novela, pero ni mucho menos tienen la calidad que tiene la novela, ¿no? El leerla es, vamos, un auténtico disfrute, vamos. La verdad es que sí, es una maravilla. Y Juan Francisco Martínez, que se la está leyendo ahora mismo, me decía eso antes de empezar el programa, que se había quedado enganchado en una novela que bueno, que tiene 100 años, pero que parece actual y que supera todo lo que estamos viendo hoy en día de Drácula, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además tiene también, como por lo menos para mí, como curiosidad, que si nos fijamos a la hora de leer la novela, en realidad Drácula en sí aparece en momentos muy determinados, pero... digamos así, toda la novela se mueve más que en el hecho del personaje Drácula, sino lo que la influencia que él tiene en todo, ¿no? Pero lo que es aparecer, aparece muy pocas veces, entonces es como doblemente genial, ¿no? Porque no solo aparece en los momentos determinados de forma muy muy fuerte, muy, quiero decir, que provoca mucho impacto cuando aparece, aunque aparezca poco, pero te envuelve en los distintos movimientos que va haciendo, porque además se ve en la novela como Drácula es pues inteligente, totalmente un estratega, cómo se va moviendo de un sitio a otro para conseguir sus planes y vamos, es muy muy interesante todo cómo está aislado todo, ¿no? Hola, Antonio. Sí, hola. Sí, nada, que simplemente eso, comentar que he empezado a leerla realmente y bueno, me tiene totalmente fascinado, ¿no? Y como tú dices, bueno, engancha totalmente, porque este hombre, el Drácula, pues parece ser que desaparece y aparece, y además lo tiene como también obsesionado a este hombre, ¿no? Y realmente yo creo que es una obra estupenda y maestra, sí. Antonio, los amigos que quieran entrar en tu página y poder escuchar no solamente Drácula, sino todo lo que tenéis ahí, que es mucho, ¿cuál es la dirección? Bueno, pues la dirección es www.terrorynadamás.com y bueno, entrando a esa dirección, pues pueden encontrar, por supuesto, la obra completa de Drácula, que son 11 episodios, son un total de unas 20 horas de grabación, y después, aparte, pues muchísimos relatos más que hacemos de muchos autores, ¿no? De Lovecraft hay muchos, de Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, hay infinitos, ¿no? Para distraerse y asustarse un buen rato. Para lo que le guste el miedo. Y por cierto, hay que decir que vamos a recuperar aquella vieja colaboración que hemos hecho en algunos momentos, y vamos a intentar recuperar para el programa algunos fragmentos de esas grabaciones vuestras, de esos relatos que hacéis también, que nos van a servir para ilustrar algunos de los temas que de vez en cuando, terroríficos, traemos aquí al programa. Antonio, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo y bueno, hay que decirte, a otros se le dice que lo pasen muy bien, hay que decirte que pasen mucho miedo. Pues, hombre, sí, porque yo además estoy con el miedo constantemente, así que sí, es la frase acertada. Pues nada, que pasen mucho miedo y un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, Joaquín, y un abrazo a todos. Adiós, buenas. La novela de Drácula, Francisco. Yo la leí hace mucho tiempo y me apasionó. Y ahora pues he estado leyendo algunos fragmentos, algunos capítulos, releyendo, mejor dicho. Y bueno, la verdad es que no hay película que la supere. No hay ninguna obra cinematográfica, ninguna adaptación. Y luego hablaremos con Juanjo de todo eso, pero donde esté ese libro primigenio, ese libro pues de hace 100 años... Vamos, no la había leído, ¿no? Y la estoy leyendo más bien a raticos por las noches, ¿no? Aunque ya quiero dedicarle más tiempo porque... entras en la dinámica del personaje, tanto del conde Drácula como en la otra persona que está sufriendo el dominio del conde Drácula, ¿no? Y realmente, bueno, es apasionante, ¿no? Y creo que merece la pena. Así que, bueno, ya cuando acabe ya contaré más la experiencia. Ya no lo contarás. Pero esto quiere decir a los oyentes que teníamos previsto contactar con Frank Contreras, pero hemos hablado con él y se encuentra en estos momentos con un lío de trabajo impresionante. Está haciendo una grabación, está rodando exactamente, y bueno, pues nos ha prometido que estará próximamente con nosotros. Nosotros nos hemos tomado nota, así que esta noche no lo vamos a tener, pero lo tendremos próximamente aquí en el programa. Pues amigos oyentes, acabamos aquí la primera parte del último peldaño. Vamos a hacer una pausa para escuchar las noticias y volvemos de nuevo con el Señor de las Tinieblas, con Bram Stoker y su criatura, Drácula. Peldaño, 10 minutos pasan de la medianoche y estamos haciendo un programa especial dedicado a la figura de Bram Stoker. Bram Stoker, el padre de Drácula, precisamente esa novela que escribió en 1897 y que se llama precisamente así, Drácula. Y después de esa novela pues ha venido todo un cambio en la concepción del vampiro, y que ha hecho que hoy en día pues se siga hablando precisamente de este personaje después de 100 años y de una manera, yo creo, que mucho más aumentada. Vamos a seguir hablando de eso, pero antes vamos a hacer un pequeño alto porque en breve momento, vamos a estar en contacto con Gustavo Fernández, que como les adelantábamos la semana pasada, el próximo fin de semana, el próximo viernes, día 4, pues va a tener un lugar, una conferencia suya aquí en Murcia. Y nos va a adelantar un poquito enseguida en una conexión que vamos a tener con él inmediatamente. El último peldaño. Lleva muchísimos años investigando las culturas amerindias, entrando de lleno en los ritos, las iniciaciones, casi siendo un iniciado en todos esos secretos que estas grandes civilizaciones encierran, y que muchos de ellos, seguramente, si fuésemos capaces de conocerlos y entenderlos, seríamos también a la vez capaces de entender mucho mejor al propio ser humano y al entorno que nos rodea, por supuesto, al universo. Él es el gran investigador Gustavo Fernández, que la semana que viene, como decimos, va a estar en Murcia para dar una conferencia en la universidad. Y además va a estar también en nuestro programa, va a tener la deferencia de venir aquí y poder compartir con nosotros pues un rato de radio en el cual nos va a contar todo aquello que nosotros le vamos a ir preguntando, y todo aquello que ustedes, a través tanto de Facebook como de correo electrónico, pues nos quieran participar. Pero esta noche, un poco pues para saludarle y para pedirle que nos adelante un poco en qué va a consistir esa conferencia, pues le hemos llamado, porque ya está en España, se encuentra en Barcelona, y hemos contactado con su hotel y creo que lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, amigo mío, ¿cómo estás? Pues encantado de escucharte, aunque sea a través del hilo telefónico, pero ya aquí en España. Hasta ahora siempre que hemos hablado ha sido pues en conexión transatlántica, hablando contigo a través del hilo telefónico, pero en tu país, en Argentina. Coméntanos, Gustavo, ¿en qué va a consistir la conferencia que nos vas a brindar la semana que viene? A ver, básicamente la conferencia del próximo viernes, bajo el título Chamanismo y Toltequidad, tiene como objetivo hacer una especie de semblanza sobre las culturas ancestrales amerindias en general y en particular sobre la cultura tolteca. Sobre todo, tratar de posicionarnos en otro lugar históricamente, antropológicamente, pero también místicamente, espiritualmente, aprender un poco de cuáles eran sus enseñanzas, su cosmovisión, su filosofía, y cuánto de eso puede rescatar el ser humano contemporáneo, ¿no? O sea, que esto no quede simplemente en la semblanza histórica, en el anecdotario, sino qué podemos aprender de esas culturas ancestrales que pueda ser recuperado para el hombre y para la sociedad de hoy en día. Esto es fundamentalmente el espíritu de esta charla, que va a apuntar a dos o tres ítems básicos, hacer como una especie de panorama, de paneo histórico para ubicar a los asistentes, tanto en el contexto histórico de América como en el contexto histórico mundial, tratar de ver desde otro lugar lo que la historia oficial académica ha venido enseñándonos entre comillas, respecto a estos pueblos, y luego entrar abiertamente en lo que han sido mis experiencias personales, mis contactos con los grupos de transmisión de esa enseñanza ancestral. Esto acompañado de un par de experiencias individuales y colectivas que vamos a hacer dentro de las limitaciones que la sala nos permite, para que la gente, a través de ciertas prácticas, de ciertos cánticos, se interiorice un poco más en cómo eran las vivencias cotidianas que fusionaban al ser humano con el universo todos y cada uno de los días de su vida. Y la invitación también se va a hacer para las personas que asistan, porque tenemos la intención con Sergio Chorro, nuestro amigo y organizador, junto con Joaquín también, allí en Murcia, de esta actividad, proponer una especie de reencuentro el domingo por la mañana, para realizar un temazcal, este milenario sistema terapéutico que consiste en una especie de baño de vapor que se hacía con un preparado de hierbas medicinales, pero acompañados de ciertas prácticas ceremoniales que apuntaban hacia la sanación del cuerpo, de la mente y del espíritu. La idea entonces es poder guiar algún temazcal el viernes siguiente, el viernes 6, y esto también es parte de la propuesta y de la ilustración que vamos a hacer en la conferencia de este próximo viernes 4 de mayo. Pues algo verdaderamente, no solamente a nivel teórico, sino como vemos también a nivel práctico, a nivel de vivir esa iniciación que tú ya has empezado. Y yo creo que va a ser muy útil y muy interesante para todos los que están pues concienciados, sobre todo en este año tan especial, el año este 2012, en el que tanto se ha hablado de la profecía maya y en el que se ha hablado tanto de esas culturas ancestrales y que tenían un conocimiento mucho más avanzado, como tú bien has dicho, porque ya nos contará la semana que viene que hay muchos tópicos que la historia nos ha vendido, pero que realmente cuando se profundiza de verdad, pues esas culturas no tenían esos tópicos, no eran como nos han querido hacer ver. Yo creo que eso va a ser muy útil y va a ser muy esclarecedor, y por eso es importante que personajes como tú, que han investigado y que se han preocupado por sacar la verdad, pues lo puedan ofrecer directamente a todos aquellos que lo quieran saber. Esa es la idea, Joaquín, si me permitís dos pequeños comentarios. El primero tiene que ver precisamente con una observación que tú hiciste respecto a este año tan particular. Uno de los tópicos de esta conferencia va a ser poner blanco sobre negro qué hay de cierto y qué hay de mentira en este supuesto, digamos, predicción apocalíptica maya que tanto ha corrido por ahí. ¿Cuál es realmente la manera de pensar y en qué contexto lo hacían con referencia a este año en particular? Y en segundo lugar, señalar que si hay algo particularmente enriquecedor y estimulante en el chamanismo, entendido con esta palabra, la transmisión de estos conocimientos ancestrales, pasa por lo vivencial. Quizás una de las dificultades del hombre y la mujer contemporánea es que su búsqueda de lo místico, de lo trascendente, de lo filosófico, tiene mucho de libresco, tiene mucho de enciclopédico, pero poco de vivencial. Y precisamente este conocimiento ancestral trataba de buscar un equilibrio desde la transmisión oral, diríamos, desde la enseñanza exotérica, te lo coloco con X, es decir, lo que se transmite oralmente, pero también todo aquello que se movilizaba esotéricamente, es decir, lo que la persona descubría dentro de sí misma una vez que se iniciaba en el camino de estas prácticas. Y un poco la idea entonces de esta conferencia es extenderle la mano a la gente como para que dé quizás sus primeros o segundos pasos, ¿no?, en esa manera de percibir la realidad desde el punto de vista de una cultura que puede ser ancestral, pero seguramente no era nada primitiva. Pues eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que se ponga, como tú has dicho, negro sobre blanco, se aclaren pues muchos tópicos, estemos seguros que el mundo se puede acabar en cualquier momento, pero no porque haya una profecía maya que diga que se va a acabar en diciembre de este año, y que desde luego lo que está claro es que hay un gran conocimiento, que si no lo hubiesen podido construir esos grandes monumentos, aquellas civilizaciones, sobre todo la que tú vas a hablar, la tolteca, y todo eso yo creo que merece la pena que lo escuchemos y que lo podamos valorar pues de la mano de una persona que, como tú, ha estado mucho tiempo, ha dedicado mucho tiempo de su vida precisamente a investigar todo esto. No sería posible, Joaquín, si no hubiera un concierto de gente que desde el corazón, desde la calidez, concurre a hacer esto. Te lo mencionaba a nuestro amigo Sergio, a Joaquín Castillo. Bueno, tú mismo, con la difusión que estás haciendo desde el último peldaño, Damián Mast en Granada, Josep Bello aquí en Barcelona, es decir, toda una playa de gente que de alguna manera, bueno, abrió los caminos, ¿no? Y como decimos allá, digamos, allanó las piedras del sendero para que pudiéramos llegar a ofrecerle humildemente esto, que es tratar de compartir con la gente que nos sigue o con la gente que quiere empezar a seguirnos a partir de ahí, estas enseñanzas que hemos ido recogiendo a través de los años. Pues será el próximo viernes, día 4 de mayo, a las 7 de la tarde, en el aula rector Antonio Soler, en la Facultad de Letras del campus de la Merced, de la Universidad de Murcia, y es entrada libre, así que los que quieran tener buen sitio, que vayan pronto, porque seguro que esto va a estar a tope, porque la ocasión lo merece. Gustavo, no te entendemos más, sabemos que estás muy cansado, y la verdad es que es un placer tenerte, pero te tendremos la semana que viene aquí en la mesa del estudio, entonces podremos hablar más tranquilamente contigo. Joaquín, es un compromiso de honor, estaré ahí a la medianoche del próximo 4, ya casi entrando a la madrugada del 5, para compartir el espacio contigo y con tus oyentes. Te envío un abrazo por ahora a la distancia, ¿sí? Un abrazo muy Gracias fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta entonces. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Por fin ya está aquí la Feria Internacional de la Cerveza, en la Plaza de la Cruz Roja, del 27 de abril al 13 de mayo, con 50 tipos de cervezas de todo el mundo, gastronomía, música y magia en directo, con una exposición de motivos cerveceros, cursos de cerveza casera y actividades deportivas. Feria Internacional de la Cerveza. Ven, bebe y ¡salud! Este domingo por la tarde tienes una cita en Onda Regional con todo el deporte posible y con un jamón, con un soberbio jamón del pozo que te llevarás a casa si aciertas la porra que te propondremos. ¿Te atreves? Tienes un jamón del pozo que ganar y nada que perder. Piscinas, spa, caravanas, motos de agua, mobile homes y toda la oferta turística de la región de Murcia y de otras comunidades en Turismur 2012, Salón Nacional de Turismo y Tiempo Libre. Del 27 al 29 de abril en IFEPA, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones Región de Murcia. Contamos contigo. Consigue tu bono descuento en ifepa.es. Este domingo arrancamos en juego a las 5 de la tarde con Fermín Noain repartiendo juego precisamente y con un espectacular Real Madrid-UCAM CB Murcia con el gran Fernando Vera, de segunda B Cacereño La Unión y Lorca Atlético Villanovense con Alfonso Martínez y por supuesto toda la tercera división donde todos nuestros equipos se juegan algo importante en este final de liga. Sigue a tu equipo, sigue Onda Regional, sigue la pasión por el deporte. Después de muchas investigaciones a lo largo del continente americano, el investigador Gustavo Fernández ha buceado en las enseñanzas discretas de ciertos grupos de iniciados que quieren rescatar el conocimiento ancestral de los pueblos amerindios, especialmente el tolteca. La historia oficial no explica los verdaderos secretos que subyacen tras las grandes maravillas arqueológicas, como Teotihuacán, los colosos de Tula o la pirámide de Cholula, la más voluminosa del mundo. Viernes 4 de mayo, 11 y 5 de la noche. El enigma de la civilización tolteca. El último peldaño. Onda Regional. Seguimos retomando esta historia tan terrible, la historia del conde Drácula, escrita hace más de 100 años por un hombre que falleció cuando contaba con 64 años de edad, en un lugar verdaderamente triste, una pensión muy, muy humilde, y probablemente pues sumido en la miseria, sumido en la ruina, en una vida oscura, extraña. Es la figura de Bram Stoker, el escritor, el autor de la novela más famosa de vampiros jamás escrita, Drácula, y que le ha dado lugar a muchas otras cosas. Bien, pues como yo creo que uno de los más grandes expertos que hay en nuestro país sobre el tema de vampiros es Juanjo Abenza, no lo podemos tener esta noche aquí en la mesa del programa porque ha aterrizado hace poco en Alemania. Vamos a ver si podemos contactar con él porque hasta hace unas horas no sabíamos si iba a ser posible la entrevista, pero parece que sí, parece que ya tenemos posibilidad de conexión y vamos a ver si podemos entrar en contacto con él. Juanjo Abenza, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás lejos de nosotros? ¿Estás en Alemania? Sí, en Bonn, precisamente. Bueno, ahí no creo que te haya llevado nada relacionado con los vampiros. Bueno, no exactamente, porque nosotros hemos aterrizado en el aeropuerto de Düsseldorf, y bueno, el aeropuerto de Düsseldorf es... la ciudad de Düsseldorf fue la ciudad donde actuó Peter Kurten, que es uno de los vampiros supuestamente reales más famosos de la historia. Bueno, todo está relacionado como vemos. Bien, pues estamos a una semana, hace una semana exactamente, que celebramos el centenario de la muerte de Bram Stoker. Bram Stoker es para muchos el padre de Drácula, el vampiro más famoso. Sin embargo, probablemente Stoker no es una persona demasiado conocida, aunque todo el mundo ha oído hablar de este nombre, pero me gustaría esta noche, en este programa especial que estamos dedicando a este tema, que empezaras comentando realmente quién es Bram Stoker. Bueno, pues Bram Stoker al principio pues era un niño bastante normal, incluso un niño enfermizo, ¿no? Él nació cerca de Dublín, en Irlanda, y era el tercero de 7 niños, y tuvo una infancia muy enfermiza, pero bueno, curiosamente cuando empezó, conforme iba creciendo, se recuperó, se convirtió en un gran atleta, y bueno, pues él estudió matemáticas y graduó con honores, y pronto se convirtió en un crítico teatral magnífico, y incluso empezó a colaborar en una revista que se llamaba Dublin Evening Mail, que bueno, uno de sus dueños era Sheridan Le Fanu, que era, curiosamente, también el autor del relato de vampiros anterior a Drácula más famoso que existe, que es Carmilla. Él ahí, al realizar críticas teatrales, conoció a Henry Irving. Henry Irving era uno de los mejores actores del momento. Y bueno, entre ellos surgió una amistad que pronto les llevaría a Londres, y en la ciudad de Londres ambos serían, digamos, gerentes o gestores del Teatro Liceum. El Teatro Liceum todavía sigue abierto, ahora mismo, por ejemplo, están haciendo allí El Rey León. Y, bueno, pues ambos gestionaban el teatro, y allí fue precisamente donde Stoker estrenó por primera vez la obra de teatro de Drácula. Qué curioso. Se le ha relacionado a Bram Stoker con muchísimas leyendas, con muchísimas historias negras, entre ellas incluso que perteneció a esa orden bastante curiosa que fue llamada Golden Dawn. ¿Qué hay de cierto en ello? Se cuentan muchísimas historias extrañas sobre Stoker, pero la inmensa mayoría podríamos decir que no son ciertas. Y de hecho, la historia de la Golden Dawn, pues bueno, se sabe que sí que fue amigo de algunos miembros de la Golden Dawn. La Golden Dawn se fundó precisamente en aquellos años, y además en Londres, pero no existe una constancia clara de que él fuese miembro de la Golden Dawn. No cabe duda que Stoker es un hombre unido a la leyenda, pero desde luego no hay leyenda más importante para él y para lo que vino después que la que dio lugar a su novela, Drácula. ¿Qué hay en el origen de esta novela? ¿Hay realmente historias de vampiros como ese en la mitología europea? Pues mira, se habla de dos vampiros, o de dos personajes reales, y bueno, y también se dice que, como siempre, que uno por lo menos no está tan claro, pero se habla claramente de Elizabeth Báthory, que era transilvana y fue la famosa condesa que se bañaba en sangre de doncellas para recuperar la juventud, sobre la que también se han hecho muchas películas, aunque no se ha hecho ninguna novela así famosa, pero sí que muchas películas. Y, por supuesto, el principal personaje de la realidad sería Vlad el Empalador, Vlad Tepes, que fue un príncipe de Valaquia, no de Transilvania, también en Rumanía, en la zona ahí de los Cárpatos. Y bueno, pues todos sabemos lo que se cuenta sobre Vlad el Empalador. Era hijo del dragón, que era lo que llevaban el escudo tanto él como su padre. Y pues se le atribuyen un montón de barbaridades, como empalar a todos los enemigos, a cualquiera que le llamaba la atención. Incluso hay un caso, por ejemplo, que se dice que a unos musulmanes que fueron a visitarlo, por no quitarse el turbante, les clavó la mano en la frente, que cuando la gente se quejaba del olor de los empalados, él cogía y los empalaba más alto para que no le molestase el olor. Pero es curioso porque es un personaje que en Rumanía se ha considerado como un héroe, casi como el Cid aquí. Entonces hay mucha gente que se enfada, ¿no?, con lo que hizo Bram Stoker con él, pero desde luego sí que esa es la referencia. De hecho, lo nombra en el libro, lo nombra explícitamente, habla de Bulbo de Drácula, o sea que sí que está dejando claro que el referente es ese. Uh-huh. Pero todas esas misteriosas cualidades que aparecen en la literatura y hemos visto también en las películas que se asocian a los vampiros, desde luego no podrían estar en esos personajes reales. ¿Dónde nace toda esa leyenda que se asocia precisamente a las cualidades del vampiro? Bueno, en el caso de Elizabeth Báthory sí que estamos ante un caso de que ella por lo menos sí que estaba convencida de que con la sangre de las doncellas podía rejuvenecerse y vivir muchísimo más años, aunque evidentemente no fue cierto, pero sí que estamos ante un caso de una persona que llegó a creer eso y llegó a ejercer el vampirismo prácticamente como lo conocemos. En el caso de Drácula, de Vlad el Empalador, no está eso tan claro, más bien parece ser que no. Pero sí que existía, como he dicho antes, por ejemplo, la novela de Sheridan Le Fanu, de Carmilla, que era un relato precisamente sobre una niña vampira, podemos decir, o adolescente, que se va haciendo varias amigas y siempre las amigas con las que está, pues acaban muriendo hasta que se dan cuenta de que es la misma persona, la misma niña que va apareciendo una y otra vez y que es una vampira. Aparte, pues bueno, toda la tradición de esa zona de los Cárpatos, pues el vampiro está muy arraigado en toda esa cultura. Y bueno, pues yo creo que era el momento ideal, porque tenemos que tener en cuenta que el momento en que sale Drácula en Londres, pues es un momento también en el que aparecen Sherlock Holmes, es el momento donde aparecen también otros relatos, bueno, incluso el vampiro de Polidori, Frankenstein, muchísimos más, Dr. Jekyll y Hyde, todos que están ambientados ahí. Yo creo que Drácula coge un poco de todo eso y bueno, lo sintetiza. Además, también hay otro caso real que hay que tener en cuenta, y algunos han relacionado con Drácula, no tanto como que fuera un vampiro, pero sí como que fue quien le dio la idea, y fue Jack el Destripador, que también actuó por aquella época, en 1888. O sea que yo creo, en Londres, yo creo que todo eso, pues bueno, al final tenía que salir de ahí. El estigma del vampirismo parece que está como asociado a una maldición, en Drácula así aparece, pero ¿es algo que se inventa Stoker o también está en la cultura popular sobre este personaje? No, la maldición del vampiro es algo que está perfectamente documentado a lo largo de los siglos. Lo podemos encontrar no solo en los Cárpatos, sino en muchísimos más sitios de toda Europa. Hay relatos en la India, hay relatos yo creo que prácticamente por todo el mundo. Y además hay, por supuesto, una palabra para hablar de vampiro en cada una de esas culturas. El vampir, el upir, muchísimas. Desde luego la historia de los vampiros es una historia que se puede contar a lo largo de todas las culturas y, vamos, de todas las épocas prácticamente. Luego, podríamos decir que no hay un punto en la historia, no hay un punto en la antropología en el que aparece la figura del vampiro, sino que es algo que acompaña al ser humano desde prácticamente desde sus orígenes. Pues bueno, muy probablemente, porque ya digo, podemos irnos hasta incluso relatos de las mil y una noches y encontraríamos historias de vampiros. O sea, en China hay muchísimas. Yo creo que el mito del vampiro es un mito que es universal, sin ninguna duda. Y yendo a la novela, a lo que es la obra literaria, ¿esta novela podríamos decir que es algo innovador, algo que cambia completamente el mito del vampiro que se tiene hasta entonces? Hombre, yo creo que Drácula de Stoker como novela es totalmente innovadora. Sí que recoge la tradición de otros relatos de vampiros anteriores, pero yo creo que es el que primero define al personaje del vampiro romántico, no romántico, sino más bien romántico en el sentido pues de Lord Byron, precisamente, que era uno de los que estaba precisamente en la noche aquella donde crearon Frankenstein. Y yo creo que es el primero que lo hace. Aparte de eso, yo creo que el libro como novela es una de las mejores novelas que se ha escrito jamás. Desde luego, para mí, en este género es la mejor, sin duda. Y está narrada de una manera especial que le hace tener un encanto mucho más grande, y es que está contada como si fueran extractos de diarios, extractos de diversas noticias que van apareciendo, todos ordenados cronológicamente de manera correcta, de manera que uno va leyendo pues lo que van pensando los personajes, lo que le va pasando a cada uno en cada momento, y es como, tiene más realismo porque está sintiendo los sentimientos de cada uno de los personajes, y cada uno te cuenta la historia y todo cuadra. Entonces, en cierto modo, eso le da mucho más fuerza, mucha más energía al texto. Y yo creo que además es un relato impresionante que te engancha desde que empiezas hasta que terminas, y que por eso hoy día pues ha tenido tantas secuelas también en novelas, en el cine, etcétera, porque todo el mundo quiere seguir exprimiendo esa historia. Desde luego, después de la novela, de la obra literaria, lo que más se ha hecho famoso de Drácula precisamente son las películas. Pero es curioso decir y saber que Drácula, después del libro, después de la literatura, no empezó en el cine, sino que empezó en el teatro. Precisamente en el Teatro Liceo, donde era gerente, pues se hizo un montaje que se viene repitiendo. Por ejemplo, la película de Drácula de Bela Lugosi está basada directamente en la obra de teatro. Es prácticamente la obra de teatro pues llevada al cine. Hoy día incluso, hace unos pocos meses, no sé si está haciendo todavía, se estaba haciendo en Madrid la misma versión. Me supongo que versionada con los decorados y quizá el vestuario más de hoy día, pero sí que es la misma versión. Y bueno, luego enseguida pues se llevó al cine. Pero es curioso porque la primera vez que se llevó al cine fue precisamente en Alemania también. Fíjate las conexiones, por Murnau, que fue la versión de Nosferatu. Pero es curioso porque siendo como es una de las versiones, las mejores versiones que se han hecho jamás de Drácula, de las más bellas, pues estuvo a punto de ser destruida para siempre, ya que la viuda de Stoker no le hizo ninguna gracia que hubieran hecho una película de Drácula sin pagar derechos de autor. Ellos lo que hicieron fue cambiar el nombre, y a Drácula le llamaron Orlok, y bueno, cambiaron algunas cosas, pero la verdad es que era clarísimo que era la misma historia, y llegaron a perder el juicio, y la película se ordenó que fuera destruida. Lo que pasa es que afortunadamente no todas las copias se destruyeron, y hoy día podemos seguir disfrutando de esa maravillosa película. Tras el teatro, el Drácula llega al cine, en la Universal, y es Bela Lugosi el que le hace realmente famoso, pero seguramente mucha gente no sabe que al mismo tiempo, casi paralelamente a ello, hay una versión hecha por actores hispanos en español, precisamente cuando no se doblaban las películas. Bueno, para ser estrictos, es incluso anterior al de Bela Lugosi, porque se estrenó, me parece, unas pocas semanas antes, aunque se rodaron exactamente al mismo tiempo. Tanto la versión de Lugosi como la versión de Villarrías, se rodaban, de Carlos Villarrías, que lo que hacía de Drácula, se rodaban en los mismos estudios. Lo que hacían era que, bueno, primero trabajaban los de Lugosi, se iban y luego venían los de Villarrías y hacían lo mismo. E incluso algunas escenas, algunos momentos, donde no aparecían personajes principales o aparecían de lejos, se reutilizaron en ambas películas. La verdad es que es muy curioso. Ya hace poco tuve la oportunidad de ver la de Villarrías y me parece incluso más interesante que la de Lugosi, porque dura casi media hora más y hay muchas escenas que están totalmente eliminadas de la otra película, y la verdad es que está mucho mejor compuesta. A mí me gusta mucho. Es verdad que para nosotros es un poco difícil porque el acento es el americano, latinoamericano, nos cuesta más de entender, y bueno, siempre nos imaginamos quizá Drácula con acento inglés, pero también es verdad que Lugosi tampoco tenía un acento muy inglés, sino que era un acento europeo fuerte, o sea que yo creo que es bastante, bastante interesante. Pero seguramente en la mente de nuestros oyentes habrá una cara que dará forma al rostro de Drácula mucho más que el de Bela Lugosi, que es Christopher Lee. Hombre, después de la serie de la Universal, donde, bueno, además de Drácula, pues adaptaron a Frankenstein, al Hombre Lobo, lo juntaron, hicieron 200.000 cosas, y al final, por desgracia, pues acabaron haciendo prácticamente parodias con Abbott y Costello, pues vino la Hammer en Inglaterra, y ahí sí que tomaron el relevo, y además a mí me encantan las películas de la Hammer, con Christopher Lee como Drácula y Peter Cushing como Van Helsing. Llegaron a hacer 7 películas en la saga, aunque no siempre salían los dos, a veces salía uno solo. Pero fue muy interesante porque empezaron con una adaptación de la novela de Drácula, pero luego Drácula siempre revivía, lo volvían a sacar, iban pasando las entregas, hasta que en las últimas películas dan un salto y llegan al siglo XX. Resucitan a Drácula en el siglo XX... hay un nieto de Van Helsing que está vivo todavía, y la historia continúa. Y la verdad es que es muy interesante porque estas dos o tres últimas películas también son bastante interesantes al verlas en el Londres de, bueno, iba a decir contemporáneo, pero se rodaron en los años 70. En el Londres de los años 70 también son bastante curiosas. Hay una versión de Drácula cinematográfica producida por John Badham que no es muy conocida, pero que creo que aportó algo importante a la saga, ¿no? Bueno, esta esta es de la Universal también, del año 80, me parece, y es la... Yo creo que quizá una de las más fieles al libro que se había hecho, porque siempre normalmente se hacían adaptaciones más parecidas a la obra de teatro, quizá por acortar la última parte, donde vuelven a Rumanía y todo eso, que se hace mucho más costoso. Y esta es muy parecida. Además, hay una cosa, hay un detalle, por ejemplo, las películas de la Hammer hicieron un cambio muy importante sobre el Drácula original, sobre el personaje, y es que Drácula puede caminar perfectamente por el día, lo único que pasa es que pierde los poderes. En las películas de la Hammer, Drácula no puede caminar de día porque directamente se muere, se derrite. Pero en esta película de John Badham sí que adaptaron la novela de Drácula tal cual era, y sí que se ve perfectamente a Drácula andando por la calle sin ningún problema. Y yo creo que es una versión muy, pero que muy buena. Quizá la más fiel que se ha hecho de la novela. Luego llega la gran superproducción de Francis Ford Coppola, que yo creo que revolucionó, aportó al personaje pues un éxito todavía mayor, algo sin precedentes hasta el momento. Hombre, el Drácula de Coppola, que aunque él se empeñó en llamar el Drácula de Stoker, yo siempre digo el de Coppola, es una de las más grandes películas que se han hecho de Drácula, sin ninguna duda, y solo por la imaginería, la fotografía, la música, los actores, pues bueno, pues ya merece todo el respeto. Pero sí que es verdad que, aunque es muy buena, y aunque sigue incluso la estructura de diario que sigue la novela, pues hay un cambio muy importante en el personaje que quizá es el que, bueno, a mucha gente le gusta, pero a otros, a mí, por ejemplo, no me hace ninguna gracia. Y es que, bueno, por aquella época se había puesto ya de moda Anne Rice con los vampiros de las crónicas vampíricas, con Lestat y toda esta gente, y el Drácula en esta película se parece mucho al Lestat, y claro, se termina enamorando y cambian lo que en la novela es una componente quizá de la amistad que hay entre los personajes, que es lo que los une para enfrentarse a Drácula y vencerle, pues aquí lo cambia por un amor pues más carnal y romántico entre Drácula y Mina. Quitando eso, sí que respeta bastante al libro, porque todo está contado en el mismo orden, incluso pues eso, al final van a Transilvania, al castillo de Drácula, todo prácticamente idéntico. Y la verdad es que es muy bella. Y sobre todo la banda sonora de Wojciech Kilar, es que no tiene desperdicio. Desde luego es una gran música esa banda sonora. Bueno, y después hay una película muy curiosa, no sé si muy conocida o no, que es Drácula 2000, algo que rompe esquemas. Bueno, esta se llevó a hacer una trilogía. La verdad es que no es una gran película, pero sí que introduce una idea que hasta entonces creo que estaba por ahí en algún libro, o quizá la novela que inspira esta película, pero es la verdad es que bastante curiosa, es que se les ocurre plantearse que Drácula probablemente, teniendo en cuenta que es un personaje que odia a los crucifijos, que le hacen daño, que las balas de plata le hacen daño, pues quizá Drácula podría ser otro personaje histórico más antiguo aún que Vlad el Empalador, podría ser Judas. Entonces esa es la idea con la que juegan en la película, que Drácula no es ni más ni menos que Judas, que sigue, como es que dice, pues ahí activo, haciendo daño y enfrentándose a Jesucristo y a la Iglesia, pues todavía en nuestra época. Y después podríamos decir que el vampirismo en el cine se multiplica exponencialmente, aparecen vampiros de todas clases y de todas condiciones. Estamos casi super poblados de vampiros en el celuloide, ¿no? Hombre, sí, pues fíjate, pues hace no muchos años pues salió Van Helsing, que era como juntar todas las películas que había hecho la Universal y en una sola, pero ya con mucho más efectos espaciales, mucho más descontrolado. Hay incluso alguna versión del Drácula histórico, donde te cuenta la historia de Vlad Tepes, tal cual, nada de vampiros ni nada de eso. Y bueno, pues sí, por ejemplo, en Blade 3, me parece que es Blade Trinity, la que podemos ver a un Drácula que aparece por ahí. Hay incluso Dráculas españoles, como el de Jesús Franco, que presume, incluso en los créditos al empezar, de ser la versión más fiel a la novela, pero bueno, no es muy fiel, la verdad. Hay incluso otra versión de Nosferatu en color, rodada por Werner Herzog, alemana, con Klaus Kinski, y es prácticamente la película original, pero en color, no cambia prácticamente nada. Y bueno, y después de eso pues han venido muchos más Dráculas y muchos más vampiros, pues yo qué sé, los vampiros de Carpenter, Abiertos al amanecer. Ahora en la televisión, por ejemplo, está triunfando True Blood, que es una serie de vampiros bastante interesante. Buffy hace unos años, y ahora, bueno, la moda, que a mí no me gusta nada, de Crepúsculo, pero que también está ahí arrasando. Desde luego no cabe duda que Drácula ha sido un fenómeno cinematográfico, y lo sigue siendo, pero volviendo de nuevo a la literatura, volviendo de nuevo a la novela, aparte de la gran novela de Stoker, Drácula, ¿qué otras novelas que tengan como protagonista a este personaje destacarías? Pues bueno, yo creo que principalmente, o últimamente, hay dos que han destacado por distintos motivos. Para mí, de todas las secuelas que se han hecho de Drácula últimamente, la mejor quizás sea la historiadora Elizabeth Kostova, que bueno, la verdad es que al principio la llamaron como el Código Da Vinci de Drácula o algo así, pero yo creo que es muchísimo más seria, muchísimo más interesante que el Código Da Vinci, porque trata de una historiadora, precisamente, cuyo padre también es historiador, lo secuestran, y conforme va investigando la desaparición del padre, empieza a descubrir que Drácula podría estar vivo, podría estar por ahí, y con esa excusa pues nos explican un montón de las cosas del Drácula histórico y del Drácula de la novela, nos explican incluso dónde está enterrado y toda la historia del lago Snagov y todo eso. La verdad es que es una novela muy interesante y que sí se puede considerar prácticamente una segunda parte del libro. Cosa que, por ejemplo, hace 2 años aproximadamente, creo, 2 o 3 años, apareció una novela llamada Drácula el no muerto, que se anunció a bombo y platillo como que era la segunda parte oficial de Drácula, que además la había escrito un supuesto descendiente de Bram Stoker. Y bueno, la verdad es que yo tengo que reconocer que empecé a leer aquel libro y tuve que parar porque era uno de los peores libros que me he leído, que he empezado a leer nunca. En esa novela pues te contaban que Drácula era un libro que existía, igual que existe pues ahora mismo, pero que todo lo que había pasado ahí era más o menos como había pasado en la película de Coppola. Es que además es que parecía escrito para hacer una segunda parte de la película de Coppola. Y bueno, a partir de ahí pues empezaban a mezclar a Elizabeth Bathory, a Drácula, Jack el Destripador, todo junto, y la verdad es que salía una cosa que era bastante, bastante difícil de leer. Y ya, Juanjo, para acabar, volvemos de nuevo al personaje del autor, a Bram Stoker, y tenemos entendido que casi acorde con su propia vida y con su propia literatura, el propio Stoker tuvo un final bastante misterioso, bastante oscuro. Bueno, pasa lo mismo que con lo de la Golden Dawn. No está nada claro que eso sea cierto, pero también se dice que murió de sífilis, tampoco está claro, se dice que murió repitiendo una y otra vez la palabra upir, que significa vampiro, creo que en húngaro. No está nada claro. Eso, por ejemplo, también lo dicen de Bela Lugosi, muy parecido, que también decía que había visto un vampiro, que también dice que veía vampiros, y en el momento que se murió Bela Lugosi, un murciélago salió de su habitación. No está nada claro. Sí que es cierto que murió en St. George Square, en el número 26, en Londres, en la zona de Limehouse. Y bueno, sus cenizas hoy día están en un crematorio, porque lo incineraron en Golders Green, junto a las de su hijo. Y se puede visitar, ¿no? Yo no he ido, pero la verdad es que se puede visitar. Es una visita que tienes que entrar con guía, porque no quieren que entre ahí nadie descontroladamente. Pero se puede ver, la verdad es que lo tengo ahí en la agenda para ver ese sitio. Pues la verdad es que todo es apasionante en torno al mundo del vampirismo. Y como hemos dicho muchas veces, después de 100 años, que se siga hablando todavía con más fuerza hoy, es un indicador de que es algo que cala y que interesa mucho al ser humano de todos los tiempos. Juanjo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y que tengas un feliz viaje por Alemania. Pues nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Pues ahí tenemos a Juanjo viajando por el mundo, Francisco. Pues sí. Buscando misterios y si te das cuenta, enseguida relaciona todo con el mundo del vampirismo. Sí, sí, no, hombre, sí. Juanjo es, digamos, un gran investigador en el extranjero, ¿no? Tanto de Drácula como de cualquier cosa que sea interesante. Uh-huh. Pues después de escuchar a todos los expertos que hemos escuchado esta noche y un poco retomando la figura original, la figura de Bram Stoker, yo creo que es un buen momento para reflexionar y de hecho nuestros amigos en Facebook ya lo están haciendo y están dando cada uno su opinión. Hay multitud de manifestaciones artísticas de la figura del vampiro. ¿Qué puede hacer que después de 100 años que se ha escrito esta novela todavía sigan siendo pues algo que atrae a masas? Nos decía antes Rafa Caset que en Madrid se estaba representando hasta hace muy poquito la obra de Drácula. Vemos cómo incluso en algunos medios de comunicación se ha hecho un musical o una obra de teatro con la vida de Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Sí. Bueno, podemos encontrar por todas partes representaciones de la figura del vampiro. Es algo verdaderamente curioso. Y no sé, ¿cuál crees tú que es la causa, la razón por la que hoy en día, pues a muy pocos directores se le ocurre hacer una película sobre el hombre lobo, o sobre Frankenstein, o sobre momias? Si la hacen con como la saga de la momia, se hace actualmente, que es más una película de aventuras. Se pierde un poco lo que es la esencia del mito, pero sin embargo en el vampiro no solamente no es que no se pierde, sino que además se refuerza, se enriquece y sigue despertando el interés de generación tras generación. ¿Cuál puede ser la causa de eso? Bueno, yo no sé, hay una cosa que he estado pensando y dándole vuelta estos días, ¿no? Por esto es la figura de Drácula. Y es que Drácula representa un símbolo, digamos, muy importante que se pierde en la historia más antigua también. Y es el símbolo de la sangre. Realmente, el símbolo de la sangre se ha ido transmitiendo a lo largo del misterio y en los pueblos, ¿no? Incluso, tú sabes bien que en el Grial se habla de la sangre de Cristo, ¿no? Y bueno, pues la sangre viene, por un lado, como siempre ha significado una fuerza dentro de la persona, ¿no? O sea, parece ser que ha regenerado enfermedades, o ha regenerado, la interioridad de la persona, y por otro lado, la figura de Cristo también está muy ligada al símbolo de la sangre. Entonces, pues no sé, yo no sé, parece ser que la figura del vampiro está mezclada con el misterio y la sangre, y probablemente ejerce una atracción que hace que aún tenga una vigencia importante y que la siga teniendo, seguramente. Nos comenta, la verdad que esta noche está muy animado, estamos aquí leyendo algunas de las cosas que nuestros amigos están comentando en Facebook, y bueno, lo ha dicho un par de veces y creo que no tenemos que olvidarlo, porque lo comentábamos también antes fuera de la antena, y es que al igual que hay vampiros físicos que beben sangre, quizá porque la sangre es la vida, o porque intentan de alguna manera pues asimilar la vida de la presa, también es cierto que hay vampiros psíquicos. Algo que está más en el mundo de la parapsicología. Eso iba a decir, que eso también se habla del vampiro psíquico, es una figura, pues digamos, que de alguna forma. Además, esto hay como hechos concretos. ¿A quién no le ha pasado que tú entras a un sitio público, por ejemplo, una conferencia, y de pronto sales con un gran dolor de cabeza? Y es que realmente alguien, pues incluso parece ser que no lo sabe ni la propia persona, ¿no? Igual que no se sabe las personas que echan el mal de ojo, pues tampoco se sabe que esa persona que realmente está absorbiendo la energía de otra persona, ¿no? Realmente en el intercambio de las personas uno pues continuamente se da y se recibe energía, ¿no? Que es lo habitual, ¿no? Pero bueno, en este caso concreto parece ser que es una persona que lo que hace es simplemente absorber energía, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que entra más dentro del campo de la parapsicología, ¿no? Uh-huh. Es un hecho psíquico más que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Ciertamente, y eso es algo que se nota muy muy fuertemente con determinadas personas. Por eso, quizá, porque es un experto y muy interesado en el mito del vampiro, Javier Arries, nuestro primer invitado, pues tiene un libro publicado y ya le he comentado que estamos muy interesados en tenerle en el programa para hablar de eso. Tiene un libro comentado, que he dicho publicado, que es sobre el mal de ojo, precisamente. Y yo creo que, y seguramente él nos da la razón cuando lo tengamos en el programa, es una forma de vampirismo, es decir, se trata de alguien que de alguna manera lo que realmente tiene es una capacidad de interaccionar con el estado nervioso, con la mente de otras personas, y bien, succionando energía o bien interfiriendo en la energía. De alguna manera es una interferencia que lo que provoca es, en cualquier caso, pues un malestar, un decaimiento, una falta de fuerza, que se manifiesta pues con lo que clásicamente en algunos pueblos y en algún momento de la historia se le ha llamado mal de ojo. Evidentemente no tiene nada que ver con los ojos ni con que nadie te mide mal, ¿no? Sino que está más relacionado con ese tipo de, entre comillas, vampirismo psíquico del cual hacíamos referencia. Es que en general, hablar de vampirismo, sea psíquico o sea el vampiro supuestamente de que chupa la sangre, realmente es el mito, es lo que un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es un mito de alguien que vive gracias a lo que está vampirizando, ¿no? Porque la figura del vampiro que chupa sangre realmente se pasa todo el día como muerto, todo el día, y solamente cuando después de haber chupado la sangre por de noche, pues parece ser que se revitaliza, ¿no? Y bueno, en concreto, probablemente el vampirismo psíquico tenga que ver también, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que necesita la vitalidad de las otras personas para crecerse, ¿no? Para estar en un tono anímico adecuado, ¿no? Y bueno, yo creo que el mito de la palabra vampiro, digamos que personificada en el en cualquier tipo de vampirismo, pues realmente puede que vaya por ahí, ¿no? Se trata de absorber vida para tú, digamos, mantener tu propia vida. Pues teníamos una pequeña sorpresa para los oyentes al final de ya casi el programa, y es que comentamos antes con Juanjo Abenza que cuando se rodó la película Drácula, la primera de película que se hizo en la Universal con Bela Lugosi, pues había un segundo equipo de grabación, que como entonces no existían los doblajes, pues lo que hacían era rodar en español. Eran gente de origen americano, de hispanoamericano, mejor dicho, y que bueno, pues grababan la misma película, pero la rodaban en español. Pues vamos a recuperar un pequeño fragmento de esa película, que fue protagonizada por Carlos Villarrubias, Lupita Tovar y Barry Norton, y donde pues, vamos a escuchar alguna conversación, curiosa conversación y curioso acento, precisamente de Van Helsing con algunos de los colaboradores que en ese momento querían acabar con el vampiro. Caballeros, tenemos que habérnoslas con los vampiros. ¿El vampiro? Nosferatu. Sí, el vampiro de Transilvania. Eso es, Nosferatu, el vampiro. El vampiro ataca por la garganta y deja dos diminutas lesiones blancas con un punto rojo en el centro. Pero, profesor Van Helsing, esa teoría es inverosímil. En estos tiempos la ciencia médica no admite la existencia de semejante ser. Eso no es más que un mito, una superstición. El paciente del doctor Seward, Renfe, cuya sangre acabo de analizar, tiene la obsesión de que debe devorar otros seres vivos para alimentar su propia vida. Oh, me voy a Inglaterra con el doctor Seward para estudiar el caso de Renfield, y tal vez pueda darle pruebas de que la superstición de antaño puede llegar a ser verdad científica de nuestros días. No sé, a mí esto me suena pues casi, no sé, podríamos decir que pintoresco, ¿no? Esta manera de esta manera de entonación, este acento. Bueno, pues esto era lo que se hacía cuando no existían esos maravillosos dobladores que tenemos hoy en día en España. Y hay que decir que en España, que es un país de actores magnífico, quizá sea el país donde mejores actores de doblaje existen, seguramente porque a lo mejor en otros países no existe esa costumbre. Pero sí que es verdad que yo siempre he dicho, y a pesar de que me puedan llamar que no soy demasiado oculto, pues puede que no lo sea, pero donde se ponga una película bien doblada, que se quite una película con subtítulos, porque entre otras cosas, mientras estás leyendo no ves la película. Pero es curioso que sí, que en España tenemos unos grandes dobladores, y bueno, la muestra está aquí como cuando se hacía a través de otro tipo de actores que, bueno, pues lo que hacían es hacer la película. No tenía la misma fuerza. Vez, ¿no? Que va, no tenía ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, pues esta es la historia de un hombre que murió en la más absoluta oscuridad, que vivió también de una manera bastante, podríamos decir, gris, que al principio se dedicó a estudiar algo que no tenía nada que ver con su trabajo posteriormente, y que curiosamente, Juan Francisco, fíjate, el primer libro que publicó este hombre, Bram Stoker, fue en el año 1890 y se llamaba así, Las obligaciones de los escribanos en los tribunales de primera instancia de Irlanda. Fíjate qué poco tenía que ver con el Drácula, que por cierto, al principio no fue un éxito inmediato. Tuvo que pasar un tiempo para que pasase un poco como de boca a boca y la novela llegase a ser el boom que fue pronto. Además parece que el hombre murió de un poco olvidado y gris, ¿no? O sea, pues realmente económicamente tampoco estaba muy así, ¿no? Seguro. Se supone que pues bueno, esto tardó tiempo en que tuviera un éxito, ¿no? Y bueno, ahora pues seguramente tendría un éxito total, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento pues el hombre se ve que no logró, digamos, el éxito que debía de haber tenido. Uh-huh. Yo ahora, amigos oyentes, solamente les digo una cosa. Seguramente muchos de ustedes estén ya en su dormitorio, tengan las luces apagadas, tengan una penumbra, estén escuchando la radio a lo mejor pues con una pequeña luz, la propia del receptor, o estén con su ordenador y tengan solamente la luz de la pantalla. Es el momento justo para imaginarse que a lo mejor en la ventana una sombra se desliza y que esa sombra, que al principio puede tener forma de murciélago, de neblina, de animal, se troca en un ser humano, un ser de apariencia estilizada, con una capa, con una piel muy pálida, con unos ojos rojos y con unos grandes colmillos. Drácula. Y bromas aparte, este es nuestro homenaje sincero, humilde, pero muy sentido, a Bram Stoker, un maestro de la literatura, un maestro del género, del terror, del misterio, y una persona que ha pasado a la historia, como tantos otros grandes literatos, precisamente por un solo libro, a pesar de que escribió mucho más. ¿Pero qué libro? Drácula. Francisco Martínez, muchas gracias. Pues nada, ha merecido la pena, digamos, el profundizar un poco en el terror y en el misterio, fundamentalmente. Pues yo creo que sí, y bueno, pues ya veremos qué pasa con los Dráculas del futuro y ya veremos qué sucede con los mitos vampíricos más adelante. Por hoy nada más, amigos oyentes, hemos tenido un programa pues casi monográfico dedicado a la figura de Bram Stoker y por ende a la figura del vampiro, a la figura de Drácula. Yo creo que ha merecido la pena porque todos los que amamos el misterio, de alguna manera también nos sentimos, si no atraídos, por lo menos interesados por la figura del no muerto, el que camina de noche y no puede caminar de día, de Drácula. Saludos de Javier Torrano, que ha estado en el control. No sé si alguna sombra ha pasado por detrás de él, que está ahí muy solo al otro lado de la pecera. Creo que no, pero bueno, ya veremos qué sucede si tiene algunas marcas en el cuello. Y ha estado ahí haciendo que todo esto llegue hasta ustedes perfectamente. Y Joaquín Abenza, que con las señales horarias les desea que pasen una feliz semana y que nos escuchen dentro de 7 días, porque tendremos otros temas tan interesantes como este para seguir tratándolos aquí en el último peldaño. Hasta dentro de 7 días.